De la administración gubernamental actual, solo cabe afirmarse que la misma, así como su incumbente y la matriz ideológico-política organizativa de la que emanan las directrices generales y particulares de sus actuaciones y comportamientos, no han decepcionado en nada lo que en base al discernimiento racional y la lógica de las cosas se había previsto y adelantado que acontecería. No obstante, los que habían especulado de espaldas o resistiéndose a aceptar y a reconocer que los males vigentes al momento de las elecciones, que resultaron una verdadera parodia y lo más parecido a lo definido y establecido como una farsa y estafa electoral al mismo tiempo y por partida doble, y que dicho sea de paso, reafirmado de antemano, se había advertido que los más desgraciados resultados es lo que se podía esperar con una Junta Central Electoral compuesta por agentes y lacayos sumisos a la oligarquía parasitaria de los Participación Ciudadana, Corporación Vicini, los nefastos grupos ibaeños de los Estrella, Félix García, los Capellán, como a la nefasta cabecilla de las cavernas retrógradas, oscurantistas y parasitarias con carácter de mega sanguijuela o sanguijuelas de la Conferencia Episcopal Católica, de carácter totalmente extraño al interés nacional como al Estado Nacional República Dominicana y por consiguiente enemiga a muerte de todo lo que sea democracia real y verdadera para las masas populares dominicanas, como por igual contraria a la soberanía y a la autodeterminación de la República Dominicana y del pueblo dominicano, por cuanto lo que es la Iglesia Católica Vaticano es la exclusiva beneficiaria leonina del yugo y los tentáculos del pulpo del concordato, de carácter absolutamente opresor, parasitario, insaciable del pueblo y de los recursos económicos dominicanos. A la vez que ese, su concordato, es totalmente ilegítimo e ilegal, hasta el punto extremo que hace imprescindible y necesario, en sentido de obligatoriedad impostergable, el establecimiento de una asamblea constituyente para cortar y arrancar de raíz y sin atajaderos intermedios esa oprobiosa imposición anulatoria con carácter congénito e inveterado de todo vestigio del ejercicio de la soberanía nacional y popular, y sin la cual ningún significado posee la independencia nacional. Y es en ese pilar del subyugamiento nacional y popular que representa el concordato que se anula la soberanía estatal en su significado de que en el seno del Estado Nacional República Dominicana ninguno de los órganos que lo componen e integran, poder legislativo, poder judicial, ni el poder ejecutivo, ni que se basen en los órganos administrativos, policiales y militares, no operan ni son órganos soberanos para encarnar la voluntad soberana de un Estado, que como el dominicano es un Estado subyugado. Ya hemos afirmado que se trata, en el caso del Estado dominicano, de un Estado castrado o eunuco al que le han extirpado los órganos de su vitalidad reproductora desde los testículos y pene hasta la vagina y los ovarios, lo que lo hace una farsa, un tambor de resonancia hueco y sin sustancia, porque es la República Dominicana, nuestro país, un Estado subyugado, oprimido y sometido a un sistema de subyugamiento eminentemente parasitario como extranjero. Y dentro de este último aspecto, hemos de subrayar que la Iglesia Católica Vaticano, que hace de fideicomisario parásito del Estado y del pueblo dominicano, es una institución extranjera perteneciente a la entelequia extranjera Estado Vaticano, que como tal no es ni siquiera un verdadero Estado nacional, sino un adefesio artificioso corporativo cuya actividad es el negocio como cártel del opio de la humanidad que es la religión cristiana romana de una parte, de la parte católica, de la peste del cristianismo, que es un producto esquizoide, esquizofrénico y paranoico del tráfico y comercio de alucinaciones. Pero como bien nos hemos esmerado en subrayar un poco atrás y con anterioridad a estas líneas, el yugo de la Iglesia Católica Vaticano y su concordato es solo una parte del yugo total que aplasta a todo el país, a todo el Estado Nacional, República Dominicana y a todos, sin excepción, los dominicanos. Siendo la parte que cierra este nefasto círculo del subyugamiento al que estamos sometidos, el poder del dominio imperialista, que en particular representa el imperialismo yanqui, basado a su vez en sus capitales financieros oligárquicos y sus monopolios internacionales. La verdad monda y lironda es que el aparato de subyugamiento nacional está compuesto por el imperialismo y la parasitaria, supersticiosa y retrógrada Iglesia Católica Vaticano y su peste del cristianismo, de la que ya es tiempo de vacunarse. Como se puede apreciar, el desastre agudizado y en extremo de alta peligrosidad creciente que se padece bajo esta administración de inútiles huevones y holgazanes politiqueros de los corruptos lacayos partidos del sistema, cuya administración la encabeza, coherente con el estado general explicado, nada menos y nada más que el mojón con carácter de embeleco por los tantos flecos sueltos que tiene, que es el inepto mojón Luis Guaidó Duque Abinader. Se trata de un producto de la corrupción galopante que ha imperado en el país, sobre todo en los últimos 60 años. Luis Guaidó Duque Abinader es una confección de los perros de, creados por los leprosos morales, corruptos y lacayos, espías sirvientes del imperialismo yanqui. Estos politiqueros, carentes de sustancia y más bien tripas vacías, encarnan en su misma historia personal la ignominia de la que provienen. Si el capo di tutti capi y repugnante leproso moral, por vil mercenario, degenerado y depravado del bastardo Leonel Antonio Reina, no ha podido responder al desafío de efectuarse un estudio de su ADN para dar con su verdadero padre que lo engendró, lo que en varias ocasiones se le ha demandado se atreva a hacérselo. Por otro lado, la cuantiosa fortuna de miles de millones de dólares que representa apenas menos de una octava parte del patrimonio que el alcohólico y ludópata que fuera su corrupto padre, Rafael Abinader Wassup, dejara en herencia al flamante agente despreciable del imperialismo que es Luis Guaidó Duque Abinader, tampoco éste es capaz de intentar siquiera dar una explicación de ese inusual suceso, que solo puede tener explicación en un verdadero padrino del bajo mundo de Lampa. Cierto y sin duda que todas estas cosas son así y que no pueden ser de otra manera. Y de ahí nuestra irrefutable expresión de que lo que está ocurriendo es exactamente todo lo que advertíamos de cómo sucederían las cosas. Pero todavía está por llegar lo peor. No obstante que resulta muy evidente que hacia esa situación es a la que nos estamos dirigiendo y a la que nos está el desgraciado del mojón Luis Guaidó Duque Abinader llevando. De esto es testimonio otra verdad irrefutable, y es la que dice que la actual administración de incompetencia gubernamental a que nos ha arrastrado Luis Guaidó Duque Abinader es un pantano de lodos pestilentes que cabe definirlo como un dechado o modelo único de desastres, de palos a ciegas, improvisaciones generadoras de este pandemonium de incertidumbre dentro del que aparece como lo único claro y definido que estamos ante una embestida total de parte de Luis Guaidó, Duque Abinader y su claque de la Iglesia Católica Vaticano para la destrucción de la nación, y que persigue que el grupo de la burguesía parasitaria y oligárquica, que se solaza y mece alrededor del poder del Estado, que roba, saquea y al que despoja de las riquezas nacionales para que pasen a engrosar sus patrimonios personales e individuales sin rodeos ni miramientos bajo la divisa de la inversión conjunta público-privada, que ya conocemos en su primera desafortunada parte como privatización y capitalización de las empresas del Estado llevada a cabo por el contubernio neoliberal y de leprosos morales del pálido pelegato bochista y el corrupto perro de Peña Gómez, o más bien, Oguipie. Pero hemos de reconocer y admitir que en algo la depravada administración de Luis Guaidó, Duque, Abinader ha sido muy coherente, y es que cada vez está más centrado en el ahondamiento de su perenne contradicción entre lo que dice y afirma que va a hacer y el objetivo perseguido y lo que en realidad viene haciendo, como la estela de suspicacia, sospecha y malos augurios de lo que en realidad fragua y lleva a cabo. Es una administración que no ha hecho absolutamente nada en favor de la población, lo cual es hartamente contradictorio con los logros majestuosos que se enorgullece haber logrado en la rehabilitación del turismo, que bien significa la ostentación de para quiénes es que en realidad ha actuado el desgobierno de los perros de mierda y su desgobierno de Luis Guaidó, Duque, Abinader, el mojón y embeleco con muchos flecos. Porque de los logros del sector turismo es muy poco lo que termina repercutiendo en el bienestar del pueblo, como bien registran las estadísticas económicas y su historia en estos últimos 25 años. Solo una frase lo retrata: bacinillas de oro para orinar sangre en ellas. Por lo menos para las masas populares y los más extensos sectores nacionales. Porque lo que son los Vicini, Pepín Corripio, los Estrella, los Capellán, los de Quisqueya Binacional, es otra la historia diametralmente contrapuesta. Ante una canasta tan escasa de logros y éxitos a exhibir del actual desgobierno de los perro de mierda, estos han tenido que optar por lo de, a falta de pan, circo. A falta de programas de realizaciones, hasta de reformas, han optado por circo y demagogia, lo que no deja de encerrar la grave advertencia socorrida por las enseñanzas y experiencias de los acontecimientos históricos en cualquier parte del mundo, que dice que cuando un grupo en el poder, apenas no cumplido ni un año ejerciendo tan desafortunadamente el poder, este se ve precisado a apelar al circo y a la demagogia barata para entretenimiento y desviación de la atención de las masas del pueblo que gobierna, es porque de dicho grupo politiquero y gobierno solo hay que esperar lo peor. Y no es para menos, pues el circo demagógico lo han tenido que montar en el área pantanosa de tierra movediza del Poder Judicial. Y en este es precisamente donde más flagrantes y escandalosas están resultando las contradicciones constantes en que se desenvuelven los corruptos partidos y sus administraciones gubernamentales, como acontece con la actual de los perros de mierda PRM y su desgobierno del mojón con muchos flecos de Luis Guaidó, Duque, Abinader. A nombre de la manoseada estratagema de los politiqueros corruptos y reaccionarios como lacayos, que es el caso del desgobierno dominicano de Luis Guaidó, Duque, Abinader, el embeleco con muchos flecos, se pasa de contrabando lo de un ministerio público independiente bajo un esquema general de que los fiscales son designados a gusto del grupo politiquero mercenario en el poder, pero habiéndolos declarado inamovibles por una artificiosa ley y una reforma cuyo sentido tóxico ya el pueblo lo conoció con la triste y traumática experiencia de la estafa del proxeneta y alcahuete del imperialismo y de la Iglesia Católica Vaticano como de la oligarquía, Jorge Subero Isa, que saltó de la inamovilidad de los jueces por un periodo a lo de vitalicio mientras vivos están los jueces. Y no queriendo corregir esa pecaminosa situación que se saborearon con lo del caso de la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, Los traqueteros de los círculos del gobierno optaron por lo de una Procuraduría General de la República independiente del Poder Ejecutivo. No obstante, este, sus personeros y sectores y grupos interesados son quienes lo escogieron y con su Procuradora General de la República independiente. Y al respecto se inventaron la fantasía, respaldada por la imaginación del populacho y la chusma sobornada, de la existencia de dos íconos e ídolos de supuestas respectivas moral acrisolada y por igual supuestas seriedades, integridades personales, que hasta Dracón, el más severo y estricto juez romano, del que vendría lo de draconiano como arquetipo único de severidad implacable, les resultaría un niño de teta. Así, con Miriam Germán Brito y Jenny Berenice Reynoso como íconos e ídolos de apego inmarcesible a la moral y a la ética según sus nada confiables criterios venalizados, que los arrastró una vez más a confundir resentimientos con ánimo de justicia, que le hizo tomar mediocridades por dechados de virtudes y principios éticos, porque a fin de cuentas nadie mejor que los que por naturaleza son canallas pueden llegar a conocer la vileza en su máximo extremo, pues como dice el conocido aforismo, no hay peor cuña que la del mismo palo. Si alguien que por su lado sabe que difícilmente aparezca otra alimaña tan ignominiosa como ella, esa es Miriam Germán Brito. Como si hay alguien que sepa que no hay otra que haya sido capaz de tener tan pocos escrúpulos para hacer lo que ella hace y ha venido haciendo como ella lo ha hecho, tal y como en forma desaprensivamente abúlica da cuentas de haberlo hecho como ella, Jenny Berenice Reynoso lo ha hecho y sigue haciéndolo, y lo confiesa en su pedigrí que tiene depositado como su prontuario en la Procuraduría General de la República, sección Persecución de la Corrupción, PEPCA. Una espécimen de sujeta que sin pestañear ni arrugársele el rostro describe pormenorizada y detalladamente cómo se consagra como sociópata sadomasoquista, asistiendo como voluntaria extra en las horas de servicio social de bachiller a las sesiones de interrogatorios llevados a cabo en los servicios secretos de la Policía Nacional para los años 2004, 2005, 2006, cuando estaba en pleno apogeo el antro de torturas y asesinatos que volvió a hacer la Policía Nacional con ese maniático criminal de Rafael Guillermo Guzmán Fermín, restaurando los tiempos de Enrique Pérez y Pérez, de Óscar Núñez el Cangrejo, de Neit Nibar Seijas y Moncho Enríquez el Coyote, o de Francisco Báez Mariñez y Caonabo Reynoso. Lo que nos trae a colación la curiosidad de cuál es el vínculo familiar entre Jenny Berenice Reynoso y el aberrado criminal y torturador sádico masoquista y maricón Caonabo Reynoso. Y en su fantástico mundo de vileza, queriendo darles a esas canalladas espirituales suyas carácter vocacional, cree enaltecerse diciendo que sus autores preferidos son Jorge Luis Borges, Günter Grass y Octavio Paz. Que en síntesis cabe decirse que no es otra cosa que una parte de la crema innata de lo más abominable y espurio de la mezcla tóxico-letal del pensamiento correspondiente a los panegiristas y apologistas alabarderos del acervo de la ignominia y la infamia ejecutada contra la humanidad. Si hay dos celebridades que encarnan en sus respectivas historias personales lo que el derrumbamiento espiritual puede ser de terrible y catastrófico para una persona, volviéndola una patológica criatura del mundo sociópata de Dostoyevsky, esos son tanto Jorge Luis Borges como Jean-Paul Sartre y el existencialismo. Y Octavio Paz, con sus poesías surrealistas, no deja de auspiciar el escapismo del pensamiento. Jenny Berenice Reynoso Gómez, ¿cuál virtud positiva la adorna? Es tan difícil encontrarla como encontrar cordura en uno de los sociópatas de Dostoyevsky. Y es que Jenny Berenice Reynoso es de hecho un abominable personaje de una novela de Fiódor Dostoyevsky como Crimen y Castigo. ¿O acaso puede Miriam Germán Brito representar la magistrada enteramente identificada con los principios del derecho, la moral, la justicia y su práctica idónea? Más bien parece que Miriam Germán Brito por un lado y Jenny Berenice Reynoso Gómez por el otro lado, con la escenificación y montaje del circo con carácter diversionista y de entretenimiento o distracción de la sociedad y el país de sus verdaderos problemas, están reforzando la veracidad de lo que cada vez mayores sectores poblacionales se vienen percatando con rapidez asombrosa, hasta el punto de que, mientras uno de los ideólogos y mentores del circo judicial que lleva a cabo la Procuraduría, como lo es Eulogio Santaella, viejo agente de la CIA y leproso moral, quien de forma velada terminó sosteniendo de manera tácita la similitud de los casos del cuento Emma Sunz de Jorge Luis Borges con la cuestionable actuación de las procuradoras Miriam Germán Brito y Jenny Berenice Reynoso, en cuanto a que los crímenes de la Procuraduría escenificados en su reiterada y sistematizada práctica de deliberada violación del debido proceso a los acusados de actos de corrupción contra el Estado, cuya importancia descarta por cuanto prima la creencia de la gente de que efectivamente han cometido los hechos que se les imputa. No obstante, esa percepción de que siendo verdad lo que se les imputa a los acusados, resultan válidas las denuncias de las violaciones al debido proceso y a sus requisitos básicos, que en la fase de imputación y conocimiento de las posibles medidas cautelares o no de los imputados en esos juicios. La interpretación de la aberración que recrea en ese cuento su autor, Jorge Luis Borges, imputado de nazifascista congénito y de panegirista y apologista de las monstruosidades, hecha por el leproso moral Eulogio Santaella, no es más que la confesión de su identificación con Borges, lo que no encierra nada sorprendente, dada su conocida condición de sirviente de la reacción y del imperialismo. Lo que a la vez explica el por qué Jenny Berenice Reynoso Gómez se cimbrea dándoselas de seguidora del pensamiento de Borges. Y es que hay abundantes coincidencias de por medio. Pero sería el drogómano Claudio Acosta, subdirector de Hoy, el que hiciera otra importante revelación al momento de comentar, tildando de juicio aventurado las palabras del senador Pálido Pelegato Bochista, dando cuenta de que el gobierno y su procuraduría, que cada vez es menos independiente del interés y los fines de Luis Guaidó, Duque Abinader, y más comprometida en cambio con las prácticas suyas de violación del debido proceso, dice el drogómano Claudio Acosta del periódico gubernamental y opusdeísta de Pepín Corripio, que se excede el senador en cuestión por cuanto no es sólo la procuraduría la que pide cárcel y la que convierte el conocimiento de los juicios de medidas cautelares en juicios de fondo, lo que conlleva que los imputados al momento de conocerse estos ya habrían sido juzgados y condenados de antemano, como se sustenta en la más diáfana interpretación del moderno Código Procesal Penal que consigna el encarcelamiento del imputado de manera excepcional. En tanto, Jenny Berenice Reynoso, con sus inconductas propias más que a una magistrada de una mujerzuela de patio, huérfana de educación y de respeto por los tribunales, jueces e imputados, arremete contra estos presentando la imputación de conjunto y sus pormenores como razones, argumentos que justificarían los encarcelamientos como procedimientos principales y echando lo de la libertad como el estado natural en el zafacón del tribunal. Y vaya el argumentajo del drogómano Claudio Acosta de la subdirección de la letrina hoy que discurre alrededor de descartar la validez de la denuncia del senador Pálido Pelegato Bochista, alegando que carece de razón por cuanto los jueces acogen a pie juntillas los procedimientos de Jenny Berenice Reynoso Gómez. Pero, obviamente, el drogómano Claudio Acosta está llevando a cabo una santificación de la estrafalaria práctica de que siempre y cuando el que hace de fiscal, aún violando la ley, coincida con el juez que se hace el chivo loco, o más bien cómplice y copartícipe de la diablura, nadie puede alegar abuso ni nada por el estilo, lo que para nosotros significa patente de corso para la prostitución eterna de los tribunales y de la judicatura nacional de aquí hasta el fin del mundo. Los que aún siendo profesionales del derecho, pero que están parcializados por extrañas o desconocidas razones con Miriam Germán y con Jenny Berenice Reynoso, muestran una bancarrota moral, que los hemos oído expresar algo muy parecido a lo dicho escrito por Claudio Acosta. En lo de repartir cárcel a diestra y siniestra, Miriam y Jenny Berenice Reynoso no incurren en ninguna violación ni al debido proceso ni a los derechos constitucionales de los acusados, puesto que la gente quiere ver presos a los exfuncionarios del gobierno pasado. Esto es doloroso y penoso, no solo porque es evidente que no es en aras del ejercicio del derecho y del adecentamiento del poder judicial persiguiéndose la impunidad como privilegio, que de por medio ya se han configurado bien definidos fines ulteriores y extrajudiciales, pero sí de franco matiz de persecución a contrincantes y opositores ideológicos y políticos. Y esto último se vuelve aún más grave, por cuanto en las palabras y opinión última que precedentemente mencionamos, hay un franco contenido demagógico, que la gente quiere verlos presos. Y al que quiera saberlo le decimos que todo lo demagógico es de carácter fascista, y el fascismo es muy íntimo, propio y caro al cristianismo, al catolicismo, a los fanáticos evangélicos y protestantes como a los terroristas y nazis. ¿Estamos? Miriam Germán Brito, la jicotea, y Jenny Berenice Reynoso Gómez, que más bien es una sapita perteneciente a la especie colombiana de rana dorada venenosa, Phyllobates terribilis, como a la otra especie, sapo de vientre de fuego oriental, Bombina orientalis, que son de tan concentrada letalidad tóxico-venenosa que con solo un ser humano colocar sus manos en el cuerpo de estos sapos quedan mortalmente envenenados. Se sienten Miriam Germán y Jenny Berenice Reynoso ahora mismo con todo el poder y respaldo del mundo de parte de sus amos. Pero un buen día puede que la historia cambie y nadie puede asegurar que en esa situación tengan la firmeza del protagonista del cuento de Jorge Luis Borges, que versa sobre el director de prisión nazi al momento de enfrentarse al severo tribunal de Núremberg y su draconiana por drástica sentencia de ejecución sumaria y sin derecho a apelación. Pues hemos de llamar la atención a que el grupo de jóvenes profesionales del derecho que se agrupan en lo que llaman Observatorio por un Justo Proceso, que no cabe duda le están dando una pela monda y lironda de falda levantada y culo al aire al dúo de cancerberas y perras de presa del gobierno de la Procuraduría General de la República. Eso dice que los íconos e ídolos son hechos de falsedades, errores y mentiras. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.